6 de noviembre de 1938. Discurso de Adolf Hitler contra el belicismo de Winston Churchill. El 6 de noviembre de 1938, con motivo del Gauteutag de Turingia, el Führer y el canciller del Reich hablan en un gran mitin en Weimar. Ataca duramente a Winston Churchill y lo acusa de belicista. Adolf Hitler, discurso en el Gauteutag de los nacionalsocialistas de Turingia. Weimar, 6 de noviembre de 1938. Solo hay una respuesta para aquellos políticos y parlamentarios en el extranjero que, de vez en cuando, se atreven a afirmar que Alemania ha cometido un incumplimiento de contrato. Todo lo que podemos decir a estos hombres es: el mayor incumplimiento de contrato de todos los tiempos no ha sido cometido por el pueblo alemán, sino en detrimento del pueblo alemán. No se ha cumplido ni una sola promesa que se hizo a Alemania en esos infames 14 puntos en los que Alemania se basó para deponer las armas. Solo un ciego puede negar que el liderazgo político de la nación alemana es diferente hoy al de hace 5, 10 o incluso 20 años, tanto interna como externamente. Esos prototipos de la época de apogeo de nuestro mundo partidario burgués han sido erradicados y no volverán más. Desde el primer día, había establecido mi máxima. Un hombre alemán es el soldado más valiente del mundo, o no es un soldado. Nunca seremos soldados cobardes, y no deseamos serlo nunca. Por lo tanto, debemos ser los soldados más valientes del mundo. Como hombre que ama la paz, me he esforzado continuamente por proporcionar al pueblo alemán un cierto tipo de armamento y defensa particularmente adecuado para convencer a otros de nuestra determinación por la paz. Lamentablemente, hay personas que odian al erizo por el mero hecho de que tenga espinas. Bueno, todo lo que tienen que hacer es no molestar al animal. Ningún erizo ha atacado a nadie, a no ser que él mismo haya sido amenazado. Que este sea también nuestro código de conducta. Dejemos que otros mantengan su distancia. Deseamos que nos dejen en paz, que nos dejen trabajar, y que no nos priven del derecho a la vida que otros también reclaman para sí mismos. Para los estados democráticos, esta debería ser una posición bastante sencilla y fácilmente comprensible. Después de todo, son ellos los que hablan constantemente de igualdad de derechos. ¿Cómo pueden reclamar estos derechos para todo tipo de pequeños pueblos y luego indignarse cuando un pueblo tan grande como el nuestro exige lo mismo? Nuestra Wehrmacht Nacional Socialista se encargará de asegurar estos derechos para nosotros y servirá como garantía para ellos. Con este espíritu emprendí una reorientación de nuestra política exterior y me dirigí a los estados que se han visto obligados a luchar por sus derechos como lo hemos hecho nosotros. Evaluando los resultados de esto, de nuestra acción, creo que puedo decir: todos ustedes pueden juzgar por sí mismos si hemos logrado o no hazañas verdaderamente increíbles sobre la base de altos principios. Precisamente por ello, nunca debemos olvidar lo que ha hecho posible este éxito. Incluso si algunos periódicos extranjeros garabatean, podrías haberlo logrado por medio de la negociación. Sabemos muy bien que la Alemania que nos precedió no era capaz de otra cosa que de negociar para siempre. Durante 15 años, no hizo más que negociar y al final lo perdió todo. También estoy abierto a las negociaciones, pero que no quepa duda de que no menospreciaré los derechos de Alemania, ni por las negociaciones ni por ningún otro medio. Pueblo alemán. Que nunca olvides a quién le debes tus éxitos, a qué movimiento, a qué ideología y a qué principios. Y en segundo lugar, siempre ten cuidado, siempre mantén la guardia. Está bastante bien hablar de paz y desarme a nivel internacional. Sin embargo, soy muy sospechoso del desarme de armamentos y es evidente que no existe también el desarme mental. En el mundo se ha desarrollado una diferenciación bastante extraña de los pueblos, según la cual estos o bien forman los llamados estados autoritarios, es decir, estados de disciplina, o bien forman estados democráticos. En los estados autoritarios, es decir, disciplinados, es evidente que no se debe difamar a los pueblos extranjeros, que no se debe mentir sobre ellos y que no se les debe sumir en la guerra. En los estados democráticos, sin embargo, todo esto está permitido porque después de todo uno es democrático. En los países autoritarios, este belicismo está fuera de discusión porque, después de todo, es deber de sus gobiernos impedirlo. En los países democráticos, los gobiernos solo tienen un deber: mantener la democracia. En otras palabras, tienen la libertad de convertirse en belicistas si es necesario. Recientemente, nombré a 3 de estos belicistas internacionales. Esto les molestó, pero no por una cuestión de principios. No, estaban molestos porque me había atrevido a citar nombres. El señor Churchill ha declarado abiertamente que, en su opinión, el régimen actual de Alemania debe ser derrocado con la ayuda de fuerzas en su interior, fuerzas que le ayudarían gustosamente en esta empresa. Si el señor Churchill pasara menos tiempo hablando con los emigrantes, la gente pagada en el extranjero para cometer traición, y pasara más tiempo con los alemanes, entonces se daría cuenta del grado de estupidez y locura que contienen sus palabras. Puedo asegurarle a este caballero, que aparentemente vive muy por detrás de los tiempos, una sola cosa: no hay tal fuerza en Alemania que pueda provocar el derrocamiento del régimen actual. En Alemania, solo hay una fuerza, y esa es la fuerza de la nación alemana, manifestada en liderazgo y seguimiento, en defensa y armamento. No tengo intención de negar, ante estos dignísimos señores, que los alemanes no tenemos derecho, por ejemplo, a exigir que otros pueblos cambien su constitución. Sin embargo, como líder de todos los alemanes, es mi deber tener en cuenta estas constituciones y las posibilidades que de ellas se derivan. Hace unos días, el diputado del líder de la oposición británica en la Cámara de los Comunes declaró que no quería ocultar que acogería con gran satisfacción la destrucción de Alemania e Italia. Si un hombre así, dentro de 1 o 2 años, llega al poder gracias a las maquinaciones democráticas de su partido, no puedo impedir que lo haga. Pero hay una cosa que puedo asegurarle. Le impediré que destruya Alemania. Y estoy igualmente seguro de que el pueblo alemán se encargará de que los designios de estos caballeros sobre Alemania no sirvan para nada. Y de la misma manera, la Italia fascista se ocupará de sí misma, que yo sepa. Estoy convencido de que para todos nosotros hay una lección que extraer de estas esperanzas internacionales. Y esa lección es permanecer juntos y acercarse a los amigos. Cuanto más formemos una comunidad cohesionada en Alemania, menos podrán anticipar estos belicistas. Y cuanto más nos acerquemos a Italia, tanto menos se sentirán animados estos otros a conspirar contra nosotros. Al dejar pasar el año 1938 frente a nuestros ojos, no podemos sino estar llenos de gran orgullo y de una alegría abrumadora. Alemania ha aumentado de tamaño y lo ha hecho de la manera más natural y moral que existe. Millones de nuestros camaradas raciales, Volksgenossen, cuyo único deseo y ambición era volver a Alemania, forman ahora parte de nuestra comunidad. Ahora harán su parte en el apoyo al Reich y, sin duda, servirán como sus miembros más leales, pues ellos mismos saben muy bien lo que significa haber sido amputados y separados del Reich. Este año también nos imparte una gran responsabilidad. Debemos derivar de ello la realización y la determinación de no desviarnos nunca más del camino del éxito. Si el mundo está dispuesto a desarmarse, entonces nosotros también, pero con una sola condición. Primero que se desarmen los belicistas. Sin embargo, mientras solo se hable de desarme y los belicistas sigan como de costumbre, entonces debemos asumir que su objetivo es robarnos las armas y someternos una vez más a un destino igual al de 1918-19. Todo lo que puedo decir al señor Churchill y a su camarilla es: eso fue una vez y nunca volverá a serlo. Caminé por mi camino con una fe tremenda en el pueblo alemán. ¿Qué más podría haber evitado que nos desesperáramos entonces? Tenía fe en el pueblo alemán, en sus valores internos y, por lo tanto, en su futuro. Hoy mi fe ha demostrado milagrosamente estar justificada. Este año se ha reforzado una vez más. Cuán digno de nuestro pueblo se ha demostrado en estos últimos 5, digamos 6, años. ¿No se ha hecho realidad todo lo que predije año tras año y que todos nosotros deseábamos tan desesperadamente? ¿Cuán maravillosamente se ha comportado nuestro pueblo en el curso de estas últimas semanas y meses? Mis compatriotas, puede que me creas cuando digo que sí, estoy orgulloso y feliz de que se me permita ser tu líder. El pueblo alemán ha formado una magnífica imagen de una cohesión tan consistente e inquebrantable precisamente en estas últimas semanas, como la que yo presencié en los tiempos de sus mayores pruebas en la guerra. No hay nerviosismo, no hay prisa, no hay inseguridad, no hay signos de desesperación, sino solo confianza y lealtad. Cada hombre y cada mujer sabían que el destino podría haber pedido el sacrificio final de nosotros. Es a esta cohesión y a esta calma a la que debemos el hecho de que nos hemos salvado de este sacrificio. El destino no nos llamó porque sabía que éramos fuertes. Esto lo llevaremos en nuestros corazones como una lección para el futuro. Entonces ningún mal puede venir a nuestra amada Alemania, ni ahora ni en toda la eternidad. Deutschland, Siegel.